Histocast. Esto es Histocast, una tertulia distendida sobre historia sin la menor intención de sentar cátedra. Para eso hay instituciones de gran solera. Buscamos pasar un buen rato hablando de historia entre amigos, como tantas veces hemos hecho, y si de paso divulgamos, mejor que mejor. Siempre he creído que la mejor historia es la historia. En nuestros días, en nuestras ciudades, vemos defensas y ataques de lugares de manera continuada. No son demasiado agradables y sin embargo es parte de nuestro legado, de nuestra naturaleza, de nuestra historia. Los sitios, los asedios, los atacantes y los defensores. Un arte dentro del arte de la guerra, la poliorcética. Tal es así que la RAE lo define como el arte de atacar y defender las plazas fuertes. Esta palabra de origen griego tiene verdaderos artistas como Demetrio I de Macedonia, apodado poliorcetes, por ser considerado muy hábil en este arte del asedio o sitio a ciudades. Por ejemplo, en su intervención en el sitio de Tiro, a las órdenes del gran Alejandro. Hoy hablaremos de sitios y asedios legendarios, y digo bien, propios de leyenda, y que sin embargo ocurrieron, como aquel sitio de Tiro. Esto es Histocast, no es Esparta pero casi, contamos con formidables guerreros, cada uno de su padre y de su madre, una tropa heterogénea con un amplio espectro de opiniones de calibre diverso para saltar cualquier tipo de tema de posición desde varios flancos. Y hoy, pues nada, os voy a presentar a las personas que los expertos dicen algunos, yo digo que mis amigos que van a intervenir en este podcast. El primero de ellos es Rodrigo. ¿Qué eres, Rodrigo? Yo digo que eres un aspirante a dictador del mundo. ¿Cómo te presentarías tú? Yo diría que soy un charado bastante divertido. ¿Tú crees? Buenas noches, Gregorio. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Gregorio, has desvelado mi verdadero nombre. Bueno, me podéis llamar Gojis. Bueno, ya que estamos, pues me presento. Bueno, yo soy Gojis de Gojis, o arroba Gojis de Salduero en Twitter, y me podéis seguir también en mi página web, elguaridadegojis.com. Bueno, ya que hemos cambiado los órdenes de presentación, vamos a hablar del siguiente invitado, Alex. Yo le llamo el maestro de Convoloy, una persona súper interesante y que también toca todos los palos, como el en el podcast pasado David Nagan. ¿Cómo te presentarías tú, Alex? Bueno, pues como alguien que no ha preparado ninguna frase ingeniosa para ello, como yo. No está mal, ¿eh? La sinceridad ante todo. Y bueno, y pues nuestro tercer invitado es el hombre respetable, el único hombre respetable de la tertulia. Hugo, ¿qué tal estás? Buenas noches, ¿qué tal? Ya me habéis encasillado. Sí, es la verdad, es el único hombre respetable. Bueno, a Hugo lo podéis seguir en Twitter en arroba Hugo A. Canete, y también en la página de laguerra.net, donde tiene unos fantásticos artículos y post sobre cualquier tipo de tema relacionado con la historia militar. Básicamente, bueno, nuestro verdadero hobby, la verdad. Y nada, pues hoy, como ya he dicho antes, vamos a hablar sobre los sitios, los asedios. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de asedios. La verdad es que no podríamos hablar de todos, porque hablar de todos en todos los asedios legendarios que ha habido a lo largo de la historia, pues daría para 3 o 4 programas, que los haremos. Pero hoy vamos a hablar sobre 3 o 4, a ver lo que nos da tiempo. Y bueno, aquí tenemos el primero de ellos, el de Alesia, ¿qué es? Decía, recuerdo leyendo Asterix y Obelix, que cada vez que le decían a la tribu de Asterix, le nombraban a Alesia, se enfadaban todos y refunfuñaban y se iban por ahí, no querían saber nada de Alesia. ¿Qué? Lo siento, ¿qué pasó en Alesia? Lo de Alesia es que es un caso de sitio muy gracioso. Y tiene gracia por poner este tema, porque es uno de esos extrañísimos. Yo lo digo extrañísimo, creo que es el único, pero a ver si me voy a colmar. Pero creo que es el único caso en el que los sitiados, uh-huh, mientras intentan librar de sus sitiadores, sus sitiadores a su vez son sitiados, que tienen que librarse de sus sitiadores mientras sitian a los sitiados. Sí, entonces, claro, el que lo desitie, que un buen desitiador será, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, esta situación fue muy divertida. Sí, menudo jaleo, ¿eh? Ya, hombre. Y no, es que estos tipos... Cuéntanos, ¿cómo fue el sitio de Alesia? En el año 50 a.C., más o menos, Julio César, que era en aquella época procónsul, estamos hablando todavía de que era una república, no era ningún tipo de imperio, fue como con poderes militares casi, prácticamente absolutos, a poner un poco de orden a petición de las tribus galas que precisamente le habían pedido auxilio. O sea, lo gracioso es que algunas tribus galas eran aliadas del César. ¿Qué ocurre? Que pasó un poco como cuando vinieron aquí los franceses con Napoleón a España, ya que habían llegado, dijeron, oye, pues es un bonito terreno, mejor nos quedamos, ¿no? No, no importa que nos quedemos, sí, por aquí. Sí, dijeron, oye, está de fenomenal esto, ¿no? Buenas tierras, buenas mujeres, buen vino, oye, claro. ¿Qué más se puede pedir? Ya nos quedamos, ya que estamos. Hombre, no es Italia, pero no está mal, ¿no? Estaba bien, era más territorio. Y sí, claro, contra la potencia de un ejército rumano, pues se lo fueron cargando y mutilando uno a uno. Al final se vieron obligados a hacer pues lo que se hace en estos casos. Unirse. O te unes o desapareces. Entonces pues, celebraron un concilio que fue en Bibracte y dijeron, aquí hay que buscar a alguien que nos una a todos. Bibracte está más o menos por donde la confluencia del Sena y del Leoida. Ajá. Bueno, pues el asunto fue ese más o menos. Decidieron que tenían que unirse, ¿no? Buscar a un nuevo líder. Y este fue Vercingetorix. ¿Cómo es que Roma después empieza a asediar a Alesia? Bueno, el asunto es que al principio lo que los galos se dieron cuenta es que eran incapaces de vencer al ejército rumano en un cara a cara, en campo abierto. Uh-huh. Es decir, con ejércitos muy superiores al rumano, perdían. Así que la estrategia que planteó Vercingetorix fue de tirar a quemada. Ajá. Fue de tierra quemada. Ellos empezaron simplemente a huir de los romanos y a pulverizar todas las cosechas que tenían en el camino para que estos hombres, que no tenían línea de suministro, sino que los llevaban consigo mismos, pues se encontraran famélicos, cansados y en tierra extranjera y perdidos. Uh-huh. Lo que ocurre es que en un momento dado, precisamente por estas rivalidades entre las propias tribus galas, pues tuvieron que plantearle cara a un par, por cuestiones del orgullo y del valor, tuvieron que plantearle cara un par de veces al ejército romano con horrorosos resultados. Y entonces se vieron obligados a retirarse hasta la ciudad de Alesia y fortificarse ahí. Vercingetorix, en un momento dado de la contienda, estaban perdiendo y decidió retirarse mientras reagrupaba sus fuerzas y esperaba que el resto de la Galia, que se estaba levantando, formara un ejército muchísimo más potente, planeaban ser como 6 veces superiores en número a los romanos y ya aplastarlos, barrerlos del todo. Y para eso se retiró a Alesia. ¿Por qué Alesia? Pues porque Alesia era un sitio que era una meseta a cierta altura, unos 150 metros de altura y de unos 18 kilómetros de perímetro, con muchas defensas naturales. Tenía un par de ríos por el oeste, tenía unos bosques al lado, unos valles y apenas una zona llana desde la que hacer cargas. Es decir, estás desde una posición elevada, vas controlando todo el terreno a tu alrededor y además estás en una fortificación. Los poblados galos no eran ninguna tontería. Tenían unas buenas fortificaciones, unos muros bastante resistentes, consistentes en empalizadas, con tierra en medio, con piedras y vigas por medio. Era bastante sólido. Entonces desde ahí controlas el terreno, esperas a tus enemigos y que vengan a por ti. Aquí te espero, guapo. Ahí no tenía ningún tipo de problema. Bueno. ¿Qué ocurre? Que como ya habían tenido un par de historias de estas, César, que no era tonto, tenía un problema. Él tenía 10 legiones, que esto viene a ser más o menos unos 50.000 hombres. 50.000. Que suena muy bien, ¿eh? 50.000 hombres eran 10 legiones. Sí, pero ¿a qué se enfrentaban? Dime. ¿A qué se enfrentaban? ¿Qué es lo que podía echárseles encima? Bueno, para empezar, la primera gracia de esto es que el ejército de Vercingetorix que se escondió en Alesia ya era de 80.000 hombres. No está mal, ¿no? Está bastante bien. 80.000 escondiéndose de 50.000. Básicamente estaban 50.000 guerreros, hablamos de guerreros celtas, grandes, fuertes, no tenían la disciplina ni el entrenamiento en grupo ni individual de los romanos, pero daban miedo. O sea, a ti y a mí nos intimidaban fácilmente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Iban con sus espadas largas, de más de 70 centímetros que empuñaban con la mano, su escudo, sus cotas de malla, ya te digo, y eran chungos, y eran 80.000. y decidieron que, como solían perder en campo abierto con los romanos, iban a esperar en Alesia, que, como te digo, estaba en una situación dominante, una fortificación, y que fueron a por ellos si se atrevían, porque solo una vez tuvieron una victoria contra los romanos y fue una circunstancia parecida en Gergovia, que también lo mencionan en Asterix y Obelix. Sí. Y él lo tenía muy claro, dijo: si vienes a por mí, te destrozo, porque estoy, como te digo, en un sitio con ventajas naturales, con fortificaciones y soy más numeroso. Y si no vienes a por mí, no pasa nada. Se está levantando un ejército por todas las Galias que va a ser 5 veces más subgrande que el tuyo. Es decir, que te vamos a hacer un sándwich que te va a encantar, va a ser una delicia. Entonces ahí tenía una situación muy complicada. Y lo que decidió es que mientras hubiera tiempo tenía que rendir a Alesia. ¿Y qué hizo? Pues hizo un asedio, que de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que hizo fue prevenir las salidas. Todos sabéis que si vas a preparar un asedio y tal, lo más corriente, la gente no es tonta, lo más corriente es que si tú ves que en tu portal los niños te están preparando una perrería, salgas con la escoba a espantarlos. Sí. Pues básicamente lo que, para evitar estas cosas, lo primero que hicieron los romanos fue meter un perímetro de 23 fuertes. Uh-huh. También cavaron zanjas de 6 metros de largo. 6 metros de largo, perdón, 6 metros de ancho. Es decir, que incluso yendo con un caballo intentando saltarlo, caes uh-huh. en la zanja. Así que nada, cogieron zanjas desde un río a otro río, al oeste de Alesia, y así evitaron que entre los ríos y entre las zanjas pudieran salir. Es más, algo muy típico que hacían los romanos eran los llamados titulum. Los titulum eran zanjas paralelas que situaban más o menos orientadas de cara a las salidas, a las puertas de una fortaleza. Sí. Así que si los celtas querían hacer una salida, primero se iban, dicen, vamos a sorprenderles por la noche. Vamos a hacer una salida por la noche y vamos a sorprenderles y barrerles con la caballería. Pues los caballos se van a despeñar primero con las zanjas paralelas, los titulum, luego tienen que estar intentándose entrar y salir de las zanjas, que van de río a río, y luego tienen que enfrentarse a los propios fuertes. Entonces eso es simplemente para prevenir las salidas. Y luego empezó el verdadero trabajo de construcción de los romanos. Los romanos más importante quizás que las lanzas y que las espadas eran las palas. Sí. A estos romanos tú les dabas una pala y un pedazo de tierra y es que no se aburrían. Yo me pregunto, me pregunto una cosa, digo, perdón por la palabra, pero a ver, esta gente, los romanos, hicieron todo eso en muy poco tiempo prácticamente, y además con un enemigo ahí, a las puertas, nunca mejor dicho. No, oye, si es que esto es lo gracioso, lo que te he contado sí. es solo para prevenir las salidas, esta no es la parte de asedio. El asunto es que según terminaron de prepararse unas cuantas defensas para prevenir una salida, empezaron ya lo que son las obras de ponerles de empezar a estrangular lo que es la ciudad enorme. Dijeron, no vamos a ir a por vosotros, ¿nos esperáis? Muy bien, tranquilos. A 400 metros más o menos de las primeras zanjas y prevenciones y fortalezas, hicieron 2 fosos paralelos, ¿vale? Imaginamos 2 fosos hondos de 16 kilómetros de largo cada uno, anillando la ciudad. Un círculo alrededor de la ciudad. Uh-huh. Sí. Cada foso de 6 metros de ancho y 6 de profundo. ¿6 ¿vale? por 6? De profundo, 6 metros. Es como ponernos prácticamente un tercer piso. Es decir, cáete. Cáete dentro con tu equipo, con tu espada de galo, con tus armas de galo, cáete dentro y luego sal afuera, cargando todo eso, mientras los otros te miran, que se lo van a pasar bomba. Uh-huh. Me va siguiendo. Al primer foso, el que está más cerca, le inundan de agua. Sí. Porque como tienen los ríos disponibles, pues les van haciendo unos drenajes, les van haciendo unos caminitos y llenan el río de agua. Eso para que te hundas. Y entre este primer foso lleno de agua y el segundo foso, van sí. sembrando todo con tarugos, que son unas lengüentas de hierro con punta de arpón que entierran con estacas en la tierra y tienen 30 centímetros, con pinta de garfio. La idea es que son muy sólidos, tú no los quitas con un pie, no les das una patada, ¿vale? Sí. Tú no los puedes quitar de una patada porque están enterrados con estacas cuando. Sí. Pero eso sí, son lo que asoma por fuera es pequeñito, con forma de garfio. Entonces tú vas ahí atento a tus cosas, pisas, eso está lleno, y te atraviesa el pie. Sí, y te acuerdas de... Pero es para informarte bastante, la idea era bastante mala. Luego hicieron 8 hileras de hoyos con lirium. ¿Qué es esto que suena como a lirios? Es una estaca empaladora, una estaca bien afilada que te espera abajo del hoyo y que recubre con hierba, con lo cual si creas que tenían buenas ideas, ya está claro que la intención es bastante traviesa. Sí. Y luego, dentro de todas estas situaciones, van poniendo otras 5 zanjas más de 1.5 metros con ramas de asta de ciervo. Es como una vara espinosa. las ramas de asta de ciervo en aquella época las tallabas, las buscabas, las ibas cogiendo, y es lo que te sería un poco el equivalente a trincheras de alambre más modernas, Sí. a barreras de alambre. Pues esa es la idea. Bueno, Sí. yo quiero preguntarles a los otros invitados que vosotros qué pensáis que se les pasó por la cabeza a los galos cuando vieron todo aquello. Uf, pues posiblemente quién va a pagar todo eso. Sí, bueno, yo tengo entendido que los romanos ahí sacaban o sea, por las conquistas, precisamente en esta campaña, Julio César se volvió inmensamente rico y Roma consiguió unas riquezas increíbles. Correcto, es correcto. No perdían dinero, hacían muy buenos negocios. Hugo, ¿qué piensas? ¿Qué se les podía pasar por la cabeza a los galos o a los romanos? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que cuando vieron el percal seguramente dirían, nosotros nos quedamos aquí arriba a 150 metros en la meseta y que vengan a salvarnos los del otro lado. Sí, básicamente. Bueno, y Julio César no tenía noticias de aquello, no tenía noticias de que se estaba Básicamente. levantando un ejército en toda la Galia y que iban a ir a por ellos y les iban a hacer un sándwich. Sí lo sabía, pero jugábamos con dos cosas y lo que ha dicho Hugo es muy cierto. Verás, el asunto es que obviamente al principio lo que ellos querían era que a ver si los romanos tenían las narices de atacarles a ellos que estaban fortificados, no que les sitiaran en ese estilo. Que ese tipo de sitios, de utilizar trincheras básicamente para acercar a un enemigo, es bastante innovador. En la Primera y Segunda Guerra Mundial pueden ser muy típicos ya, todos nosotros sabemos de ello. Pero en aquella época era rarísimo manejar así el terreno. Era algo realmente espectacular. Pero el asunto es que cuando vieron que no pudieron salir, tenían un problema añadido. Y es que ellos tenían suministros de comida para 30 días. ¿Qué ocurre? Que Julio César lo sabía. A partir de prisioneros que había hecho, sabía que en Vercingetorix y en Alesia solo había suministros para alimentar a toda esa horda de gente, 80.000, recordemos la cifra de guerreros, sin contar al propio pueblo que habría ahí, que podían haber fácilmente, decían que unos 10.000 personas civiles. O sea, calculemos casi 100.000 personas en la ciudad, tenían suministros para 30 días. ¿Con qué jugaba Julio César? Con hacer los migas, con hacer los polvo antes de que llegaran los refuerzos, con que se rindieran antes, Sí. por el hambre. De hecho, hay un capítulo muy divertido en el que Vercingetorix ordena a todos los que no sean guerreros, a todos los que no puedan luchar, que abandonen Alesia. Los echa. Y la idea de Vercingetorix es, muy bien, yo me quito estas bocas inútiles y los romanos, vale, los cogerán de esclavos, los venderán, harán dinero. Como habíamos dicho, que ellos siempre ganaban dinero con las campañas, pero por lo menos me quito las bocas inútiles. Sí. Y sin embargo, era una guerra muy cruel, era una época muy cruel. Los romanos no dejaron pasar a los escapados, a los fugitivos de Alesia. Sí, A todos los cruzados de civiles no los Alesia. dejaron pasar. Entonces ellos se quedaron en tierra de nadie, entre Alesia y entre las fortificaciones romanas, muriéndose de hambre. Mientras toda la gente en ambos campamentos los veía ir cayendo. Imaginad lo que es la presión psicológica para el líder de todas las tribus celtas, Yo creo que para el líder de todos los galos. eso debió de gastar más bien a Vercingetorix que reforzarle. Estaba entre la espada y la pared. La verdad es que otra vez fue una situación mala para él, ¿no creéis? Era una presión muy gorda. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tener? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para de repente? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó después de esa situación? ¿Qué ocurre? El 52 antes de Cristo está Alesia derrotada, perdón, derrotada, está sitiada, está a punto de caer, están aguantando ya como pueden, está muriendo la gente de hambre en la tierra de nadie, ya no queda ni Cristo por ahí vivo. Y de repente se empieza a aparecer un ejército galo inmenso, gigantesco, sobrecogedor. Estamos hablando, bueno, esto lo hacemos un poco por la propaganda de Julio César, pero la gente que entiende de esto dice que no es improbable que en aquella época, en todo lo que era la Galia, se reuniera un ejército de 250.000 galos. Estoy diciendo 250.000 galos, un cuarto de millón de galos que va a salvar a los 80.000 galos que están sitiados por un ejército de 50.000 romanos. O sea, 250.000 Vamos. en esa época era una verdadera barbaridad. Hoy sigue siéndolo, Era pero entonces era demasiado. increíble, era la carta ganadora. Era coger y decir, os vamos a barrer. Ahí no había tu tía, ahí era decir, madre mía, si nos pillan en campo abierto, nos barren. Hablamos de una proporción de 5 a 1 el ejército que viene de refuerzo. Y luego hay y que casi 2 a 1 el que está sitiado. O sea, en total, claro, los romanos todas las eran... movidas, por eso todas las prevenciones de sitio eran tan espectaculares, porque es que se estaban preveniendo de una salida de un ejército más poderoso. Sí. Y... pues claro, necesitaban ventaja de terreno. Vamos a contabilizar, eran 250.000 más 80.000 que habían dentro, es decir, en dos ejércitos separados, pero en total eran en hombres. Pongamos 300.000. 330.000, más o menos. Bueno, no, las cifras no son exactas porque nos tenemos que fiar de distintas fuentes. No. Para nada. Además, es posible que don Julio César se diera aires. Y eso contra 80.000 romanos. No, 50.000. 10 legiones. 50.000, es verdad, 50.000. Bueno, de hecho eran 40.000 romanos y 10.000 auxiliares, es decir, mercenarios, jinetes. Jinetes germanos que tenían monturas pequeñas y muy fornidas y que repartían buena leña, daban buena cera, pero que no es lo mismo. ¿Y entonces qué hizo Julio César cuando se enfrentó a eso? ¿Qué pasó? Pues ahí entramos con la segunda parte de los sitiados y los sitiadores, de los sitiados, de los sitiadores. Sí. Es decir, se dio cuenta de que no podía estar sitiando a unos y plantarle cara a los otros. De hecho, yo creo que ni siquiera podría haberle plantado cara a los otros en circunstancias normales. Uh-huh. Así que, prevenido y con tiempo, lo que hizo fue fortificarse de sí. cara al ejército que venía y hacer un nuevo anillo, de un nuevo muro defensivo de 20 kilómetros que les rodeara a todos. O sea, todo lo que habíamos contado pues era rodeado por otro anillo más exterior, más hacia afuera, de 20 kilómetros, con cuatro cuarteles de caballería, otros tantos de infantería y torres cada 25 metros. Por las excavaciones sabemos que César no exageraba, porque se sabe que hoy en día se está estudiando que pudo haber por la zona, a partir de vigas que se van encontrando y restos, que se pudo haber entre 1.500 y 2.000 torres de 25 metros. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Eso salpicando la empalizada. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? La ventaja de Julio César es que ni los galos no tenían sistema de comunicaciones entre ellos. Los que estaban sitiados no podían coordinar un ataque con los sitiadores. Espera, Alejandro. Pero de todas formas, Alejandro, dime. Quiero vosotros, si fuerais Julio César en ese momento, ¿cómo lo veríais? Diríais, joder, me ha cambiado el... se me ha dado la vuelta a la situación, ahora estoy en esto, por suerte tengo una buena red de espías, como decías, ¿no? Y porque claro, ¿cómo te enteras de eso? Debía tener Julio César una buena red de espías, pero ver que se te viene todo eso encima y que tienes que hacer esa obra de ingeniería tremenda para hacerle frente, yo creo que a cualquiera hubiera dicho, por lo menos hubiera tenido ciertas dudas del porvenir de la batalla, de lo que iba a suceder, ¿no? Porque a pesar de todo aquello, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que, sinceramente, no tenía más elección, porque levantar el campamento, irse antes de que los galos lleguen, pero que lleguen desde dónde. No sé si toda la Galia estaba levantada, tenía realmente algún sitio donde huir. Claro. Yo veo que no tenía más remedio que hacer lo que hizo. Apretar y terminar lo que habían empezado, ¿no? Sí, probablemente los hubieran perseguido y ahí sí que les hubieran dado caza directamente, o sea, que literalmente caza. ¿Y Hugo, cómo lo ves tú? Yo lo veo igual. Allí por lo menos estaban atrincherados. Tú imagínate 50.000 legionarios romanos en marchando por camino en posición tal como los pillaron, por ejemplo, los bosques de Teotoburgo, uh-huh, en columna, y los podrían haber masacrado perfectamente. Claro, y además... Así que eso es lo que daba, vamos, yo, a mí me recuerda un poco el grito que lanzaban los españoles de los tercios. Esta noche o cenamos en Alesia o cenamos con Dios. Sí, sí, recordemos también las frases míticas de las Termópilas, de esta noche cenaremos en el infierno, ¿no? En el Hades, decían. Y yo, fijaos, esas situaciones son las que hacen que realmente saquen, como diría uno, el fuá. O sea, para la gente que realmente es el friki, que saquen el fuá. Estás... lo que se proyecta al universo. Eso. Sacas el extra, ¿sabes? Dices, estoy en una situación desesperada, pero en vez de desesperarme, me hago más fuerte con mis compañeros, con mis camaradas. Eso es lo que le llama Sun Tzu, ¿verdad, Rodrigo? Sun Tzu llama el territorio de la muerte, ¿no? Sí, el territorio mortal, así es. El territorio mortal. Territorio donde debes llevar a tus tropas para no perder nunca, porque ese momento no ¿en el qué? Sino por su propia vida. En ese momento un hombre es invencible. Es lo que dices. Claro, y también podemos, no sé, es comparar ese territorio de la muerte, por ejemplo, cuando llega Hernán Cortés y quema sus naos para que no, para decir no hay vuelta atrás, o aquí o triunfamos o morimos. Exactamente, es exactamente la misma estrategia, sí. Bueno, y entonces lo que ocurrió fue lo mismo, fue esto. César preparó su terreno y sus defensas a ambos lados. Uh-huh. Y simplemente dejó que le atacaran. Por un lado, el ejército defensor, 250.000 galos, y por el otro lado, esporádicamente, lo hacían salida los de la ciudad de Alesia, los 80.000 de Vercingetorix. La única suerte que tuvo en este asunto es que realmente no estaban coordinados, ellos no tenían sistema de señales entre ellos, uh-huh. mientras que los romanos, con espejos pulidos, no eran espejos, pero objetos de bronce o de acero que pulían, o de hierro que pulían, y entonces les servía para reflejar la luz y tal, pues señales más o menos concisas, un lenguaje más o menos sencillo, pero que permitiera coordinarse al campamento a lo largo de los 20 kilómetros de trincheras, etcétera, pues era muy útil. Entonces, según les decían, vienen por aquí un montón, vienen por aquí más, pues iba moviendo las tropas. Él contaba solo con las 10 legiones, sí. contaba con 50.000 hombres, pero los iba manejando muy bien y siempre dejando algunos de refresco. O sea, a pesar de la espantosa superioridad numérica del enemigo, siempre dejaba algunas tropas de refresco, sabiendo que estas cosas llevaban, pues llevan su tiempo y que acabó, y que el agotamiento, pese a la disciplina y pese a todo, pese a toda la fuerza y la disciplina de los romanos y lo bien entre los que estuvieran, llega un momento en que en un combate el agotamiento es supremo. Las defensas eran formidables, como os he dicho, las obras de asedio y para defenderse del asedio de los enemigos, a su vez, eran increíbles. Pero aún así hablamos de una ventaja numérica, de una desventaja numérica, perdóname. Una desventaja numérica brutal, que les tenía una situación muy complicada. Bueno, ¿qué ocurrió? Que se fueron desgastando. Se fueron dando leña y se fueron desgastando los enemigos hasta que al segundo día encontraron un sitio más o menos débil. Echaron el resto, intentaron pelear en una zona más débil, intentaron llegar, pero ya quedaban menos, eran muy fuertes, pero quedaban menos galos. Y César jugó una carta triunfadora al final del todo, que fue coger a la caballería que le quedaba, entre ellos muchos mercenarios germanos, precisamente, uh-huh. y hacer una salida con la capa y dispersar a las tropas que quedaban. Un poco como en el Señor de los Anillos, cuando salen al final los cuatro matados con los caballos a cargarse a todos los Urukai. Sí, en el abismo de Helm, ¿no? Básicamente. Sí, correcto. Esto ha sido muy feliz, sí. pero es hora de traer una imagen a la mente de la gente. La misma salida pues de San Felipe de Barajas en Cartagena, Indias. Lo mismo, en el momento crucial. En el momento que muestran un poquito de debilidad, ahí salen. Y, exactamente. Pues hizo una salida y cuando ya estaban todos hasta las narices de atacar a los romanos y de dejarse partes de todo el cuerpo por el camino y de que les daban bastante cera, romanos también se apoyaban pues con catapultas y ballestas de torsión, con grandes catapultas de torsión, de grandes virotes sí. o lanzas. Y de piedras, es decir, más arquería, más etcétera. Era un verdadero coñazo acercarte a los romanos, hay que decirlo. Entre las defensas que ponían y la que te llovía encima, era para estar mirando tus pies arriba y saber encima que tenías que nadar, saltar, trepar y no machacarte mientras tanto. Luego para darte cuerpo a cuerpo. Era bastante duro. Pues al final, nada, salió una cabalga de caballería, llevaban ya 2 o 3 días luchando. Sí. Y también los romanos con lo último que tenían echaron el fuego, como habéis dicho, echaron el resto. Sí. Julio César incluido, creo que salió en aquella carga de caballería, él cuenta, sí, ¿o no? Sí, sí, él salió con su emblemática capa, manto rojo-púrpura, creo que era púrpura. A lo mejor me equivoco, disculpadme si me equivoco, pero creo que era un manto púrpura, aunque a lo mejor era rojo, porque púrpura creo que era ya de emperadores, pero bueno, vais a disculpar esto, pero todo su ejército lo reconocía por ese distintivo de la gran capa de Julio César. Echaron el resto, les dio nuevos ánimos y los celtas se dispersaron. Ya llevaban 2 días desangrándose y rompiéndose. Debían de quedar todavía montones y montones, miles y decenas y decenas de miles de enemigos. O sea, pues, es lo que siempre hablamos, podrían haber perfectamente terminado el trabajo, pero ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del desaliento, del desánimo, del cansancio, del hastío, de la sensación de que realmente es que no vas a ganar. Y de hecho en las crónicas, en las guerras galaicas que te relata el propio Julio César, te comenta que si no causaron una gran matanza entre los enemigos en fuga, que es como solían decantarse al final los balances de muerte de estas guerras antiguas, es porque los soldados estaban demasiado exhaustos, no podían perseguirlos. O sea, según se huyeron y se desbandaron los galos, los romanos dijeron, vale, adiós, uff, y deberían de sentarse, apoyarse sobre sus propias rodillas a respirar. O sea, deberían de estar agotados. ¿Qué ocurre? Que para Vercingetorix fue mala noticia, obviamente. Sí, y además yo me imagino que la gente que estaba asediada allí en Alesia fue, vamos, se desmoralizaron directamente. Claro, los de Alesia también hicieron, durante todo este tiempo que el ejército de rescate intentó romper las posiciones romanas para llegar a los sitiados, los sitiados también hicieron, ya os digo que no coordenadas, pero hicieron salidas. Y eran 80.000, y eran fuertes, eran potentes. Es decir, en ocasiones los romanos luchaban tanto a un lado como a otro, con menos efectivos que ninguno de estos. Por eso tantas obras de ingeniería. Megaconstrucciones, o sea, de la antigüedad. No sé, megaconstrucciones, ya sí, sé por dónde va. Sí, sí. O sea, yo estaba pensando en las jornadas, que eso no hacía jornada parcial o 8 horas y ya ficho. Yo creo que les obligaban a hacer horas extras sin pagarlas, vamos, a saco. Fijaos el esfuerzo de aquello. Después volvió Julio César, ¿no? Prácticamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se rindió finalmente Alesia? Obviamente, cuando ya los de Alesia, aparte de ser ellos mismos rechazados, pudieron ver que el ejército que venía a salvarles, el ejército definitivo, el gran levantamiento de todas las Galias, que se dispersaba y huía ya derrotados, pues ya las puertas de Alesia se abrieron y Julio César exigió que todos los guerreros galos fueran depositando las armas a sus pies, aquella famosa escena que todos tenemos en mente y que tan mal tragaron los galos, que siempre lo han ridiculizado un poco en Asterix y Obelix y estas cosas, sí. Pero lo cierto es que todos fueron ahí a depositar sus armas a los pies del César, delante de sus hombres, y que cuando llegó Vercingetorix, le dijo, bueno, lo dijo en latín, yo no te voy a decir en latín porque nunca la aprobé la asignatura, pero la traducción más o menos literal, o lo que dice César que dijo que era literal, que recordemos que esto viene de la Guerra de los Galeses del propio Julio César, fue que dijo, heme aquí, un hombre fuerte, me humillo ante ti, hombre fuertísimo. Lo que venía a decir es, yo soy un hombre joven que ha conseguido unir a las tribus galas, que siendo joven y siendo las tribus galas siempre la crezca entre ellas, tiene mucho mérito. He tenido que hacer juegos de thriller auténticos para estar haciéndote la guerra. Soy un tío genial, pero reconozco que tú eres más grande que yo. Tú eres mejor, me has ganado, me humillo ante ti. Toma, haz lo que quieras conmigo. Y lo hizo. Y bueno, como vosotros sabéis, pues ya lo que fue el destino de César ya no fue mucho más allá. La campaña de las Galias fue un éxito y fue brutal. Mucho dinero, como dijo Goyo, consiguieron muchos esclavos, un territorio gigantesco. Pero precisamente esto le despertó las envidias en el Senado. Si os acordáis de la serie de Roma o sois aficionados a la historia o lo que sea, pues ahí fue cuando empezó las guerras con Pompeyo, primero un poco disimuladas, pero pompeyanos, catonianos y cicerianos, es decir, Cicerón, Catón y Pompeyo y sus partidarios, empezaron a hacer la vida imposible hasta el punto de que no le dejaron celebrar el triunfo a Julio César. Uh-huh. Es decir, conquistó lo que son las Galias, y no le dejaron celebrar el triunfo. Él tuvo unas celebraciones menores, no recuerdo cómo lo llamaba, pero tuvo unas celebraciones menores de un par de semanas, y ya está, y fue como quitarle gran parte del mérito y del reconocimiento. Y ahí empezaron ya las fricciones y a llevarse mal. Y aliaba, claro, no lo dejaron pasar el Rubicón. Sí. E dijo, ¿cómo que no? Ahí voy yo. Hoy, sin haberlo deseado, porque la verdad es que ha sido la casualidad, tenemos aquí también otro sitio, asedio, pues si lo podríamos llamar así, en los cuales los franceses se cubren de gloria. Esta vez sí son franceses, se cubren de gloria completamente, ¿verdad, Rodrigo? Hombre, yo no lo llamaría ni sitio ni asedio, lo llamaría más bien toma. Sí, toma en todos los sentidos. Sí, es la toma del fuerte d'Aumont en la batalla de Verdún durante la Primera Guerra Mundial. Y es una toma, la verdad, bastante sorprendente, que si viéramos a Tom Cruise protagonizando la Misión Imposible, diríamos, ¡hala, qué exagerado! Sí, sí. Sí, eso suena muy bien. Sí, sobre todo exagerado en todos los sentidos, porque recordemos que la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial tuvo 1.000.000 de muertos. Fijaos si era grande eso, que esto es una... simplemente... una parte de la batalla de Verdún, pero una parte mínima. Pequeña y anecdótica, así es. Y eso que el fuerte de Dumont decían que era el más sólido y fuerte del mundo. Pero bueno, la verdad es que la falta de previsión y la comunicación entre los mandos seguramente desencadenó la terrible pifia y la gran hazaña que os voy a relatar ahora. A ver, cuéntanos. Y es que resulta que sobre el 1916, una avanzadilla alemana se movía cerca del fuerte de Dumont, como a unos 64 kilómetros. Y junto a esa avanzadilla iba un cuerpo de exploradores que se dedicaban a tareas como cortar alambradas, iban básicamente a limpiarles el paso. El caso es que el fuerte, como les digo, estaba ocupado por 56 artilleros, pero no tenía mando, ¿vale? Entonces el gobernante de Verdún ordenó al general Chrétien que fuera y ocupase el fuerte y lo defendiera hasta con el último hombre. El problema es que al general Chrétien lo trasladan y le dice al siguiente, al sustituto, que el fuerte ya ha sido dada la orden de ser ocupado, cosa que era cierta, pero la orden nunca llega a cumplirse. Entonces el fuerte queda tan solo con esos 56 artilleros y sin nadie que los dirija, ¿vale? Entonces, esta avanzadilla de soldados alemanes, como os iba diciendo, pues se mueve cerca del fuerte y el sargento este, por supuesto, como iba con un grupo de 10 exploradores, se acercan allí y dicen, bueno, el fuerte está cerca, ¿por qué no vamos y nos acercamos? Y se acercan más y ven que nadie dispara, parece que no hay señales de vida en el fuerte. Entonces se meten en el foso y, formando una pirámide humana, alcanzan una de las troneras. A todo esto sin recibir un tiro. O sea, están los tíos alucinando porque no reciben un tiro. Así es. Y el caso es que... Rodrigo, entran por las troneras. Sí, hacen una pirámide humana y entran por las troneras del muro. O sea, las troneras, que son las troneras. Las troneras que son, que las troneras es por donde metían los cañones para disparar hacia afuera. Esas son las troneras, básicamente, para que no lo sepa. Continúa, Rodri. Y bueno, algunos se sorprenderá pensando en que cómo esta gente pudo trepar un muro haciendo una pirámide humana. Y es que los fuertes modernos, o por lo menos los de aquella época, no tenían muros excesivamente altos, sino que tenían gruesos muros rellenos de tierra para soportar los envites de la artillería. El caso es que el sargento Kunz, que así se llama el hombre este, se sube con dos hombres más a lo alto del fuerte y comienzan a recorrer los pasillos, ¿vale? Y allí este hombre captura a cuatro de los artilleros que llevan la pieza principal y va con ellos por los pasillos. Ya ha perdido de vista a sus otros dos compañeros y cuando sale a la superficie, estos francesitos salen corriendo y se refugian se meten por una de las entradas del fuerte. El hombre este va detrás y en esto que los está buscando se encuentra con que hay un barracón que está iluminado y al asomarse descubre que hay más de 20 soldados franceses teniendo allí pues un tipo de reunión, pues no sé si una fiesta o unas clases o lo que fuera. El caso es que este hombre los detiene a todos, a los 20, así como manos en alto, y en ese preciso momento, y esto es muy de película, un obús impacta contra el fuerte y se va la luz. Sí. Y dices, bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Pues el tío, muy rápido, muy hábil, sale corriendo de la habitación, bloquea la habitación por fuera y dice, bueno, aquí se quedan, de aquí no se van a mover, así que me voy a seguir recorriendo el fuerte. Así que recorre el fuerte, encuentra a un tipo más al que también captura. Y poco después llega a lo que él considera que es la cocina de oficiales, donde tiene la mejor cena en meses. Y allí es donde se lo encuentran los mandos de la avanzada cuando llegan al fuerte y se dan cuenta de que el fuerte ha sido tomado por un solo soldado sin disparar un solo tiro. El fuerte más sólido del mundo, que le decían. Es realmente asombroso, desde luego. O sea, es una historia que da perfectamente para un guión de largometraje. Tú te lo escuchas y crees que es una película. Me puedo imaginar perfectamente el tipo este sentado tomándose una cena tranquilamente esperando con el fuerte tomado y él solito tomándose una cena. Así, sí, tan agradable. Sí, sí, increíble. Y todos los demás ahí que seguramente se están tocando ahí pues el ombligo, mirándose el ombligo, riéndose porque no les habían mandado a nadie, y mira, ahí haciendo el ridículo total. Es impresionante, Rodrigo. O sea, ¿cómo podía tener el tipo este, además, la sangre fría de según termina todo, sientas, te sacas un plato, una copa, miras a ver qué hay en la despensa y empiezas a cenar a la espera que llegue el resto. Así, tal cual. Mira, podemos oír ahí las bandejas. Las bandejas sí, que van y que vienen ahí. Sonido, ¿eh? Es cojonudo. Dicen la bandeja. Bueno, vamos a felicitar a la producción. ¿Y qué dijeron los franceses de aquello? Este hombre pues llegó y capturó el fuerte aquel, que después le costó recuperar a Francia, y lo recuperó gracias a sus tropas marroquíes, le costó recuperarlo 10.000 vidas. 10.000 vidas. Ni un solo tiro, ni una sola baja, a cambio de 10.000 vidas. Un balance, yo creo que aterrador. Sí, es terrible, porque entonces tomar cualquier posición suponía... Así, eran números. Yo voy a invertir tantos soldados en esto. O sea, así era la guerra antes. Hablamos de una guerra que estaba muy, muy cerrada. Estaban todos ahí en guerra de trincheras y tomar cualquier tipo de posición, hacer cualquier mínimo avance, pues era súper importante. Digamos, ¿sabes?, que era una guerra culoduresca. Así, básicamente. Pero ¿cómo es posible que estuviera el fuerte de guarnecido? Un fuerte importante de un sistema defensivo. En una guerra de trinchera y de posiciones fijas. Yo no me lo explico. Porque es una negligencia. Yo creo que simplemente pensarían que realmente en ese momento no iban a atacar. Sí, ya, yo cuando... Avances lentos. La Primera Guerra Mundial, los conflictos, las batallas de la Primera Guerra Mundial, eran eso, eran unas sangrías terribles para avanzar unos centímetros, pero de trinchera en trinchera. Y iban cayendo como moscas y era algo terrible. De repente, si un audaz golpe de mano, que dirían en un tráiler, un audaz golpe de mano de un grupo de personas y una entra y captura a todas las personas cerrando una puerta, un par de oficiales más y luego se toma una copa de vino, vamos, un héroe está de un héroe americano de estos, a lo Bruce Willis, ¿eh? Vamos, vamos. No, hay una película en El Sargento de Hierro, la escena final cuando toman el fuerte ahí en la isla de Granada. Es un poco similar, le hacen una pirámide, suena a uno de ellos, creo que es a la Ayatollah del rock and roll, lo suben arriba y toman el fuerte ahí diciendo ¡saca con las manos en alto! El duque del folk, no te olvides. Sí, sí. Sí, sí. La Ayatollah del rock and roll, del duque del folk, ¿has oído hablar de mí? Sí, pues, ¿y los franceses qué dijeron de aquello, Rodri? Pues dijeron que la toma del fuerte de Douaumont había sido una nevada de hojas de color marrón sobre la nieve de Verdún. O sea, lo vendieron como una derrota, pero una derrota bien cobrada, cuando en realidad pues fue poco menos que entregar el fuerte al enemigo. Sí, vamos, una vergüenza. Pero bueno, aparte de fallo y negligencia por parte de los mandos, los propios soldados, es que, hombre, no sé, por tu propia seguridad, organízate de algún modo. Pero no, yo creo que estaban tan asqueados y tan hastiados de aquella guerra que lo último que querían era vigilar o lo que fuera. Estaban, pues eso, descansando el tiempo que pudieron hasta que llegara el siguiente. ¿No lo veis así? Sí, bueno, es posible. Un poco como Blackadder, huyendo del fuego, ¿no? Sí, sí. Pero es que es verdad lo que dice Goyo. En algún momento dado, esta Primera Guerra Mundial tenía que ser un machaque psicológico, una sensación de hastío, de cansancio tan profundo, tan enraizado, que debes de cometer errores que, claro, nosotros los vemos aquí tranquilos, sentados en nuestros ordenadores y pensamos en negligencia, y sí, y es negligente. Pero, claro, ponte en el contexto, ponte meses y meses en unas situaciones de estas de agotamiento extremísimo. Bueno, sí, y pasando frío, humedades y de todo. Buah, eso tiene... Una omisión en un mando intermedio no es algo tan excepcional, tan raro. Bueno, pues nada, vamos a pasar a... Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero vamos a entrar a saco con el asedio de Castelnuovo, ¿verdad, Hugo? Para mí resulta el asedio más como defensores de las tropas españolas, digamos. Bueno, hay alguno más, pero este es realmente excepcional, y además realmente los tercios españoles no rehuyeron el combate, todo lo contrario, y lanzaban sus bravuconadas típicas, como aquella de bueno, ¿y qué? Y si son más mayor será la gloria, básicamente, ¿no, Hugo? Sí, sí, yo he escogido este asedio porque, bueno, hay grandes asedios en la historia de España, como puedan ser Cartagena de India o Valer. Uh-huh. Este, sin embargo, es un hecho o poco conocido o no conocido ya directamente por la mayoría de los españoles, con lo cual sería interesante pues traerlo y recordarlo, ¿no? Ponnos un poco en el contexto. Estamos en qué siglo estábamos, Hugo. Estamos en el siglo XVI, pero muy al principio, después de la batalla de Pavía. O sea, estamos hablando de... Año 1525 fue Pavía, pues esto empezó por el año 1535-36, que hubo una alianza, la Santa Liga, una de tantas. En aquel momento, pues los turcos ya empezaban a ser una mosca cojonera en el Mediterráneo. Y entonces todos tenían sobrados motivos para cortarles la ala. Venecia porque les estaba fastidiando la ruta comercial, y España porque toda la costa de Berbería y todo el norte de la costa sur del Mediterráneo era un nido de piratas. Uh-huh. Y el papado pues porque obviamente los turcos suponían una amenaza para la cristiandad. ¿Dónde está situado Castelnuovo? Pues a eso iba. La Santa Liga esta pretende un poco frenar al turco, que en este momento tenía una flota muy poderosa, que estaba al mando del famoso Barbarroja y que estaba asolando todo el Mediterráneo, y entonces intentan crear un Lepanto en el año 1538 con una gran flota cristiana que acorrala a Barbarroja en un puerto, pero Barbarroja logra salir con sus ciento y pico largas naves, 170 o no me acuerdo exactamente, logra hacerle una maniobra genial y logra salir del bloqueo. Los cristianos se arrugan, hay ahí desavenencia entre los venecianos y los españoles, y al final, tras un breve encuentro que algunos llaman batalla naval, que se llamó Preveza, pues los cristianos se retiraron. Y a partir de ahí, bueno, esa es la parte naval de la alianza. La alianza pretendía establecer una cabeza de puente en la costa dálmata para, a partir de dominar el mar, o sea, si la batalla de Prevesa hubiera tenido otro signo, pues a partir de Castelnuovo, en este caso, que sería una cabeza de puente con la cual meterse en territorio turco, en lo que es Bosnia hoy en día, y darle un golpe de muerte a toda la parte europea del Imperio Turco. Con ese sentido, Castelnuovo está en Kotor, lo que hoy se llama Kotor, que es un fiordo, cátaro, llamado antiguamente, que es lo que forma hoy parte de Montenegro. Kotor, o sea, Kotor, o Castelnuovo, que se llama hoy Herceg-Novi, está a unos 40 kilómetros de Dubrovnik, que era la antigua famosa ciudad-estado de Ragusa, siempre fiel aliada de España, porque eran antivenecianos, claro, obviamente. Claro, eran competencia directa, me imagino. Exactamente. Entonces, Castelnuovo la toman los soldados españoles y Carlos V pone allí a un tercio, que era un tercio, era un tercio que estaba formado por 15 banderas, pero de distintos tercios, no era un tercio viejo de nombre de casta, que pasa a llamarse el tercio de Castelnuovo, pero que la mayoría de sus integrantes venían del tercio viejo de Lombardía, de Milán. Sí. Y resulta que había su maestre de campo, era Francisco Sarmiento de Mendoza y Manuel, y el tercio estaba compuesto de unos 3.500 hombres o así, y la mayoría, como decía, venían del tercio viejo de Lombardía, que recientemente, en fechas anteriores, se había amotinado en Milán. Sí. Y un poco como castigo, pues los cogieron y dijeron, a ver, ¿dónde los ponemos a estos? Y los mandaron a Castelnuovo. Sí, yo había oído que los habían castigado, a ver, me suena de oídas, ¿no? Que los que después de amotinarse, ok, fenomenal, os damos lo que queréis, y después cogen, ala, y ahora os vais allí. Exactamente. De hecho, he estado leyendo por ahí que había alguna... polémica entre historiadores, porque resulta que la Santa Liga acaba de disolverse ya del todo después de la batalla de Prevesa, porque Venecia le dice a Carlos I que desaloje a su gente de Castelnuovo, porque por territorio pues esa plaza le pertenece. Y Carlos I, V de Alemania, se niega, dice que no saca de allí al tercio. Entonces he leído por ahí una polémica que los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo de por qué Carlos I le negó esa plaza a Venecia, cuando prácticamente allí no había ninguna razón por la que tener a un tercio ni nada. Y yo creo que fue más bien como un castigo, ¿no? Estos se me Sí. amotinaron en Milán y Y no esto no quiero es tenerlo castigo. otra vez en la península italiana ni de broma. Sí. Recordemos que los motines eran realmente, yo diría que hasta habituales y realmente fueron una maldición para las armas españolas. Pero bueno, también es que si Sí, no bueno, hay, la falta de paga, claro. claro, ¿no? Si no hay paga, no hay nada. En cualquier caso, qué mala baba tenía Carlos V. No se andaba con chiquitas ni 5 minutos, vamos, para tomarle el pelo un rato. Bueno, por lo menos los españoles decían que siempre se amotinaban después de ganar la batalla. Sí, eso es verdad, de eso se jactaban. Sí, incluso vamos ahí, la anécdota típica del soldado español que le dice, ve pasar a su emperador, ¿no? Pues, y a lo mejor lo ve una vez en la vida y no se resiste y le dice, bocina, porque claro, era prógnata, Sí, por el bocina. prognatismo, Sí, sí. pero él, a pesar de aquello, o sea, si le rendían. No le guardaba rencor ni nada, aunque le insultaran directamente, decía, bueno, da igual, si este tío ha luchado por mí, ¿cómo le voy a castigar? No le puedo castigar. Bueno, continúa, Hugo. Bueno, pues tenemos a Barbarroja crecido después de la batalla de Prevesa, cuando ya están todos en franca retirada y se medio deshace la liga, y entonces decide que es hora de recuperar Castelnuovo, porque eso es como un aguijón ahí clavado en tierra musulmana. Y se dirige ya en el verano de 1539, en julio. Pues se dirige allí al fiordo y comienza los preparativos para asediar la fortaleza. Y además lo hace por tierra y por mar, o sea, para que fuera definitivo. Por mar llega con una flota turca de 130 galeras y 70 galeotas, con 20.000 soldados y 4.000 jenízaros entre ellos. Y luego por tierra venía otro ejército de 30.000 hombres dirigido por el ulema de Bosnia, que se despliega a espalda de la fortaleza, o sea que ya vamos por 54.000 hombres. No está mal. Sí. Hugo, pregunta. Sí. Creo recordar que los jenízaros eran una infantería muy bien considerada en aquella época, que Sí, eran algo realmente espectacular. era la tropa de élite turca. Alguien se ha sonado los mocos por ahí. Creo que ha sido un jenízaro. En fin, que continuemos. Continuemos, Hugo. Pues estábamos en que ya teníamos a 50.000 turcos desplegados en torno a Castelnuovo, que era un enclave pequeñito, era una ciudad, bueno, una ciudad media, siquiera un poblacho, solo que tenía su ciudadela y sus murallas, pero no era nada del otro mundo. Como Sarmiento ya sabía que Barbarroja estaba en camino, se había dedicado un poco a fortalecer los muros, pero tampoco le había dado tiempo a hacer mucho trabajo de fortificación. Recordemos, Problemas, 50.000 sí, contra ¿cuántos contra españoles unos había? 3.500 españoles, y luego habría allí unos 500 entre venecianos y otro tipo de gente, pero vamos, ya tropas menores No llegaban a había. 4.000. No, no, no, No llegan a una 4.000. proporción de 10 a 1 más o menos. Pues de 5 a 1 por lo menos, ¿no? Sí, No, no, no, no, de 10 a a las 1. cuentas, sí, de M 10 a más, 1. más de 10 a 1. Más Sí. de 10 a 1. O sea, Más 11 de a 10 a 1. 1, sí, correcto. Una cosa Es terrible. bastante fuerte, ¿eh? Haceros una idea. Sí, Es sí, muy sí, sí. fuerte. Y no solo eso, además es que estaban totalmente incomunicados porque estaban Aislados. en el lado de allá del Adriático, Claro. y en ese momento, como Venecia se había quitado de en medio, los españoles solo tenían en esa parte de la costa unas pocas galeras, unas decenas, no sé si eran 20 o 30, con lo cual tampoco podían abastecerlos, porque con la flota Barbarroja había cerrado el fiordo. Así que estaban los que estaban y con escasez de alimento. Otra vez el terreno de la muerte, el terreno mortal. El terreno Qué poco mortal. me gustaría a mí estar en esa situación, de verdad. Bueno, pero mira, es donde se dan las mayores gestas. Bueno, y continúa Hugo, ¿no? Pero Pues siento nada, interrumpirte. llega Barbarroja, instala su campamento, empiezan los primeros trabajos de fortificación, de atrincheramiento, de fajina, etcétera. Y a medida que van haciendo esas obras, pues empieza a lanzar los primeros asaltos, que son todo un fracaso. En uno de estos días de asalto, los españoles se dan cuenta de que las obras se están acercando demasiado ya a la muralla y entonces deciden hacer una encamisada. Expliquemos qué es una encamisada. Ese arte español de la guerra. Es una, digamos... Es una manía española. Sí, una manía española, podemos decirle una manía. Hasta el nombre es muy nuestro, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanosla, Hugo. Bueno, es una manía española de a golpe de vizcaína y de espada entrar de noche en el campamento enemigo y hacer daño y luego retirarse rápidamente. Para ello, pues se ponían una blusa blanca encima de los ropajes para poder verse en la oscuridad o identificarse. Si habéis visto a La Triste, empieza con una encamisada y además magistralmente hecha. Sí, sí, que llegan, matan lo poco que pueden matar, pero sobre todo clavan los cañones. Exactamente, y se retiran. A ver, la verdad es que esa parte es la parte de la peli más ilustrativa y la que, para mí, la única que merece realmente la pena, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que podría haber sido una gran peli aquella. Bueno, sí, fue una ocasión perdida. Quedó en escenas interesantes que podemos sacar así, en plan... Sí, Rocroi también es una parte buena. Uh-huh. Rocroi, sí. Pero bueno, total, bueno. Seguimos. Deciden hacer una encamisada esa misma noche... Y salen 800 españoles que cogen por sorpresa a un gran contingente de jenízaros que estaba mandado por el capitán Agi, que era uno de los favoritos de Barbarroja, y los cogen de tal manera que de encamisada derivó a masacre, porque no dejaron ni uno vivo. Madre, ¿de qué hablamos más o menos? Bueno, las fuentes no dan cifra exacta, pero debía ser un contingente grande porque estaba al mando de uno de los capitanes favoritos de Barbarroja. Sí. Y los masacraron a todos. No quedó ni uno, no, ni el propio capitán. No, yo me imagino la situación, que debió ser una cosa, porque esto, las encamisadas solían ser nocturnas. Sí, escaramuzas. Claro, y nocturnas, entonces no sabían cuántos enemigos iban, no sabían por dónde iban. Y claro, hay que hacerse una idea del valor que debía de suponer que te cogieran y dijeran: venga, compi, salimos por la puerta, cogemos un par de espadas, salimos de nuestra protección en una tierra extraña rodeados por masas enormes de enemigos, y vamos a salir por la noche a apuñalar unas cuantas y luego volvemos. Sí. Así vamos quitándonos para luego el trabajo de encima. Y el terror en el enemigo, que no puede ni descansar a gusto. Es que eso es terrible. Fijaros que a mí me da la sensación, por todas las cosas que he leído, y eso que yo creo que para la gente de los tercios las encamisadas eran acontecimientos divertidos. Sí, yo creo que también. Yo creo que iban a las encamisadas como el que va hoy a la discoteca, ¿no? Decir, esta noche nos vamos de parranda. Probablemente las siestas. Sí. Probablemente las siestas se inventaron gracias a las encamisadas. Se echaban las siestas y porque sabían que por la noche iban a salir de fiesta, efectivamente. ¿Sabéis? Cantaban aquella de: hoy voy a salir a por ti. Habría que ver hasta qué punto las encamisadas eran partían de los mandos o de la tropa, así como dice Hugo, tal y como nos cuentan, como nos hablan de ellas, pues parecen una cosa festiva, algo que parte de los soldadesca. No, pero es cierto, es que algunas veces no es que salieran de los soldados, pero algunas veces se le iban de las manos, porque por el afán del honor había mucha gente que quería ser la primera en llegar y entonces ya la encamisada se desorganizaba, cada uno corriendo por su cuenta a ver quién llegaba antes al campamento a degollar a más hereje, y las cosas se iban de madre y alguna encamisada salió mal precisamente por eso, porque se le iba la olla. Eso es muy español también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hasta la pifia y la cagada suena a nosotros. Sí. Así que bueno, total... no queda un jenízaro vivo, el capitán Agi se va allí al paraíso y con la Urie y entonces, pues claro, se queda desguarnecida toda la obra de sitio que habían estado haciendo los turcos. Así que Barbarroja pues dice, bueno, vamos a intentar ofrecer una rendición honrosa a los sitiados, a ver si por ahí cuelan. Algo muy típico. Pero, de entonces, que era, se le ofrecía... salís con las armas... Eso es, una rendición de fortaleza que se llamaba en aquel tiempo. Sacan las banderas, es una... Eso es. Vamos, una cosa muy protocolaria. Bueno, continuo. Exactamente. Por lo menos salvaba la vida, ¿no? Claro, no está mal. No te iba ya de esclavo, ni mucho menos, ¿no? Sino que te permitían irte. Que irse de esclavo entonces era tela, o sea... No, claro, a galera. O sea, vamos, estar encarcelado aquí en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos es una bromita comparado con esclavos sí, sí. de allí. O sea, sí. Miguel de Cervantes fue prisionero. Sí, exactamente. En Argelia, pero podía haber sido peor, podía haber sido esclavo en galeras, como dice Hugo. Eso era nefasto. Bueno, sí, ya sí. Lo hablaremos cuando hablemos de Lepanto en otro programa. Bueno, continuemos. Bueno, pues aquí tenemos a Barbarroja siendo benévolo y ofreciendo una rendición honrosa, y a Sarmiento en lo alto de la muralla diciendo que Nasty de Plasti. Y vamos, la frase justa es que viniesen cuando quisiesen. ¡Toma! A mí eso me suena a la típica frase de asedio, ¿no? Yo, cuando leí eso me acordé de la del general McAuliffe en Bastón, en la Ardena en el 44, cuando dijo la famosa Nats, ¿no? No sé si conocéis la anécdota. En la 101 División Aerotransportada, cuando estaba rodeada en Bastón, en la ofensiva de la Ardena del invierno del 44, uh-huh. pues los alemanes pues lo intimaron a rendirse porque estaban en la población los paracaidistas americanos rodeados. Y el general, pues la respuesta fue Nats. Nats en inglés, pues si lo traducimos aquí de manera mal traducida, pues sería más o menos como y unos cojones, ¿no? Sí. Y qué bueno. Bueno, o por parafrasear, que ya que conocemos todos por las películas de los 300 espartanos en las Termópilas, sin inventar a sus aliados, porque cuando le dijeron entreganos las armas, uno de los espartanos dijo: Malón, la fe, que vengan a buscarlas. Sí, básicamente. Claro. Pues ahí tenemos a Sarmiento diciendo que viniesen cuando quisiesen. Así que a Barbarroja se le calienta un poquito los cascos y decide recurrir a la famosa artillería de sitio turca que había estado desplegando mientras conversaban, mientras tenían las conversaciones las negociaciones de paz. Y entonces pues la habían plazado en lugares estratégicos y comienza a bombardear la ciudad, ¿no? Igual que hicieran pues 40 o 50 años antes con Constantinopla, solo que los muros de Castelnuovo no eran los de Constantinopla. Así que ya con los muros prácticamente derruidos, los turcos inician varios grandes asaltos a la ruina, donde los supervivientes los reciben, como diría Pérez Reverte, a punta de mohárra, espada y vizcaína, repartiendo leña. Sí. ¡Ole! Y obligándolos a retirarse otra vez con grandes pérdidas. De hecho, en el ataque principal, los turcos tienen 6.000 muertos. ¿6.000 muertos? Había en un ataque, en un solo ataque. Más, o sea, los turcos en el ataque principal tienen más muertos que defensores en el de castillo. Y solo mueren. Salía alta la factura, ¿eh? Te pasaron una buena factura en la mesa. Y solo mueren 50 españoles. Hay que decir que estas cifras no son. O sea. A lo mejor podrían ser un pelín exageradas, pero es que son las cifras que se barajaban continuamente cada vez que se enfrentaban los tercios españoles contra enemigos. Es que son. Sí, los registros eran muy fidedignos. De aquella época ya llevaba un registro bastante puntilloso. Eso se conoce, sí. No, pero eran esas proporciones, ese tipo de proporciones. O sea, no estamos exagerando prácticamente nada. No, luego dicen que es verdad que murieron 50 españoles en el asalto, pero que muchos otros murieron después pues a causa de las heridas, ¿no? No quedaron muertos directamente, pero sí fueron muriendo a causa de las heridas. Pero bueno, aún así la... Sí. Yo tenía entendido, por ejemplo, con lo que acabas de decir, que los jenízaros y tal, por Lepanto, envenenaban mucho las puntas de las flechas y que mucha gente moría luego a causa del veneno. Sí, es posible. Sí, sí. Pues lo que pasa es que las flechas tendrían primero que atravesar las corazas. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, pues continúa, Hugo. Bueno, pues tenemos aquí a Castelnuovo ya hecha una ruina, con los españoles dentro, allí esperando más carne. Y entonces, esa misma noche, ya yo creo que más fruto de la desesperación que de otra cosa, pues deciden hacer otra encamisada. Pero esta vez en vez de ir encaminada a frenar la zanja y todos los trabajos de fortificación, deciden hacerla directamente contra el campamento turco. Ya, ¿para qué vamos a andarnos con tontería? Vamos, ya estamos de perdidos al río, vamos a hacerlo ya. Así que salen de la... Sí, sí. salen 600 españoles de la ruina y se dirigen directamente al campamento. Cuando los turcos se dan cuenta de lo que está pasando, cunde el pánico a lo largo del campamento y se provoca una estampida de tal magnitud que no solamente tiraron todo lo que se encontraron en su camino, es que llegaron a tirar al suelo la tienda almirante de Barbarroja. Yo imagino a Barbarroja diciendo, pero y esto es inútil, la madre que los parió, ¿sabes? Básicamente. Pero ya la foto buena es que la guardia personal de Barbarroja, temiendo que en mitad de la marabunta le pueda pasar algo al almirante, lo cogen por los hombros y se lo llevan arrastrando a él, los estandartes, se lo llevan arrastrando a la flota y lo embarcan. Y le dan un billetito para casa y le venga, tío. Ya me imagino a los turcos diciendo: ¡que vienen los españoles! ¡Que vienen los españoles! Y todos corriendo. ¡Oh! No, imaginaros a Barbarroja diciendo: ¡dejadme, bellaco! ¡Dejadme, que me quiero quedar! Y lo otro: ¡no, no, tú para el barco no vayamos! Que luego me cortan la cabeza a mí. Sí, anda que no se han dado los turcos con tonterías de ese estilo. Pero bueno, claro, de todas formas, como era una encamisada, pues no tenían la más mínima posibilidad de que con eso se consiguiera una victoria decisiva. Pues obviamente llegó un momento en que se retiraron otra vez a la ruina y volvió la normalidad al campamento turco y Barbarroja pudo volver otra vez a montar su tienda. Uh-huh. Pero bueno, ahí queda... De nuevo en casa. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Continúa. Yo me imagino a los españoles que después de la encamisada estarían verdaderamente eufóricos momentáneamente. Sí, obvio. Pero lo que pasa es que se siguieron sucediendo los asaltos a la ruina hasta que ya solo quedaban 600 hombres. Uh-huh. Y ni aún así se rindieron los españoles. O sea, pues, hablamos de 4.000 a 600 ya directamente. Sí, ya íbamos por 600. Sí. Y estábamos luchando, o sea, estaban luchando en las ruinas del pueblo. Cuando quedan 600 hombres, Sarmiento decide que es hora de retirarse a la ciudadela. Sí. Y en esa retirada, Sarmiento a caballo, junto con algunos de sus capitanes, es cuando recibe los tres flechazos. Y aún así, con tres flechazos en la cabeza, sigue dirigiendo a sus tropas. Además que era un premio, o sea, recordemos que, bueno... Ahora ya es un poco absurdo, pero el que mataba, el que capturaba al enemigo, al jefe enemigo, pues se llevaba una recompensa, se llevaba la fama, el honor y todas esas cosas, ya sabes. Pues nada, con este nuevo miramiento. No. Pues yo, recompensa, honor y todo, pero después de toda la que les había jugado con la encamisada, es que tú imagínate la papeleta luego de los turcos volviendo al campamento con Barbarroja, sacudiéndole un poco así el polvo, no te enfades, es que lo hacíamos por tu bien, etcétera, y el otro ahí mirando a sus tropas, muy bonito, pero muy bonito me parece, ¿eh? Sí. Sí. Qué bonito, unos genízaros hechos y derechos saliendo corriendo, muy bonito, qué bonito. Claro, luego estaban ellos ahí diciendo, oye, hay que ajustar aquí las cuentas. Sí, claro. Bueno, sobre todo porque los juglares luego se dedicaron a contarlo por toda Europa. Sí. Exactamente. A la baba, hay publicidad. No, y te digo una cosa, si eso ha llegado es porque prácticamente eso se sabe por fuentes cristianas. O sea, ¿qué tan lejos? Sí, además, esto fue un hecho sonadísimo en Europa, pero ahora lo veremos después, fue una barbaridad. Pasa que con el paso de los años se ha ido olvidando, pero esto causó impresión en Europa en aquel tiempo. Uh-huh. Pues nada, así que ahí seguimos, recuperamos sí. A Sarmiento. Que se está ahí retirándose hacia la ciudadela y ya solo quedaba una torre. Uh-huh. Y unos 200 o 300 españoles dentro de la torre. Y abajo, pues todavía luchando Sarmiento con sus últimos capitanes y su última gente. Uh-huh. Y en ese momento le tiran una soga desde arriba. Sí. Para ver si podían subir. Auparlo y entonces Sarmiento se volvió hacia arriba y dijo: nunca quiera Dios que yo me salve y mis capitanes mueran, y le echó la cuerda para arriba diciendo: no, yo me quedo aquí y muero luchando. Sí. Así que poco después ya los 200 españoles que quedaban, en su mayoría heridos, pues ya se rindieron. Allí mismo algunos fueron ejecutados. Sí. Poco después de la batalla, y el resto pues fueron enviados como esclavos a Constantinopla. Uh-huh. O sea, prácticamente... Y aún así, de esos que fueron enviados a Constantinopla, sí, 25 lograron escaparse unos años después en una barcaza, sí, y llegaron a costas de Sicilia y se salvaron. Toma ya. Madre mía, o sea, realmente podemos decir que prácticamente hasta el último hombre estuvo luchando. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre, y ya... Sí. Incluso... Los 25 que volvieron tenían más gritas que un gato, ¿eh? Sí, esto... sí, sí. Y luego las repercusiones, claro, esos 25, no sé si se enterarían antes de la situación de lo que había pasado. Esos 25 contarían después lo que había claro, pasado. Claro, efectivamente. Bueno, les habría llegado pues que habrían tomado Castelnuovo y todo eso, pero cuando llegó la historia de lo que había pasado realmente de esos 25, debió ser, vamos, debió dar la vuelta a toda Europa. Cuéntanos. Sí, sí. Pues nada, eso fue un 6 de agosto de 1539, es decir, el sitio había durado apenas un mes. Y los turcos habían perdido entre 20 y 24 mil hombres. Las cifras son 4.000 españoles contra 50.000 turcos, si no me equivoco. Sí. 50.000 sí. turcos. Y les infligen, o sea, les matan a la mitad de sus tropas. Les matan a la mitad de sus tropas. Es decir, que cada español se cargó 5, más de 5. O sea, que alrededor de 6 turcos. 5, unos 5, sí. Es bastante increíble estas cifras, ¿eh? De verdad, es bueno, y entre ellos todo el contingente de Genízaro. Sí, sí. Era la tropa de élite y eran los primeros siempre en atacar eso, no quedó ni uno. Claro, acabaron con la flor y nata. Claro, y todavía alguno de los 25 se llevaría la vajilla favorita del sur del Barbarroja de su tienda, ¿sabes? En el saqueo. O algo de eso. No lo descartes, algunos se lo llevaría ahí escondido. Pues, como el gato, quizás. Sí, tremendo. Que... Dime. No, sigue. No, que digo que un detalle interesante es que uno de los capitanes de Sarmiento era vasco, se llamaba Machín de Munguía. Uh-huh. Y este hombre, con su compañía de vizcaínos, sí, se había distinguido muchísimo en la batalla de Prevesa, defendiendo con uñas y dientes a una galera veneciana averiada que estaba rodeada por tres naves turcas, y consiguieron defenderla y salvarla. Entonces, uh-huh, pues el Machín de Munguía este pues tenía ya mucho nombre, ¿no?, como soldado. Sí. Y entonces Barbarroja, que lo cogió vivo, era de los últimos que estaba peleando con Sarmiento, sí, lo cogió vivo y le dio la posibilidad de trabajar para él en la galera. Sí. O sea, de que se convirtiera en un renegado o la muerte. Y Machín de Munguía prefirió la muerte y lo decapitaron allí mismo, delante de Barbarroja. Uh-huh. Entonces, si alguno de vosotros ha leído Corsarios de Levante, de Pérez Reverte, ahí le rinde Pérez Reverte un pequeño homenaje a este Machín de Munguía, porque en el libro sale un personaje igual de vizcaíno, sí, al mando de una compañía de vizcaínos, que se llama Machín de Gorostiola. Sí, vamos, no le llama igual, pero... No sabía el dato, me leí, sí, la novela, pero no sabía el dato. No se apellía igual, pero se llamaba igual, es decir, ¿no? Y además, ¿quién se llama Machín? Exactamente. ¿Y lo dijo el propio Reverte, que era una especie de homenaje sí, lo ha dicho Reverte, sí, sí. Ah, pues mira, está muy, muy simpático el detalle. Pues ahí tenemos asedios, o sea, los defensores. Hemos tenido tres tipos de asedio. O sea, hemos tenido el asedio en el cual los asediados levantan tropas desde fuera y se unen a las de dentro, y aún así no pueden vencer porque el sitiador es realmente excepcional y prepara muy bien las cosas y realmente se fortifica. Hemos tenido el sitiador, en realidad no es un sitiador, sino el que asalta la fortaleza, que básicamente la asalta en forma de pirámide y se mete por una tronera y prácticamente conquista el fuerte sin pegar un tiro. No, prácticamente no, lo hace sin pegar un tiro. Y así. Conquista el fuerte él solito. Y tenemos a los defensores que, aunque no vencieron, realmente la victoria era moral, ¿no? Se vio casi como una victoria. De hecho, sí, produjo, ya como he comentado antes, produjo una gran admiración en Europa. Se comparó a los españoles con héroes mitológicos. Y, sí, y provocó que se compusieran numerosísimos poemas y canciones. Yo he recuperado por aquí una estrofilla de un poeta que se llama Gutiérrez de Cetina, Sí. Y que dice más o menos, es un poema dedicado a los huesos blancos de los españoles que relucen en las murallas de Castelnuovo. Ajá. Y entonces dice que envuelta en vuestra sangre la llevaste, sino para probar que la memoria de la dichosa muerte que alcanzaste se debe envidiar más que la victoria. Perfecto. Es decir, como diciendo un poco que aunque fue una derrota, pero casi con más... Pero esas derrotas muchos las quisieran como victorias, esas derrotas, exactamente. Anda, que si en lugar de canciones del verano, de estas que nos dan de flores y mariposas en el estómago, nos dieran poemas de estos del verano o algo de ese rollo, una buena canción del verano con temas como estos. No, no, que habría una explosión de natalidad, por Dios. Se iban a enterar los herejes. Yo quiero un Eurovisión el que en lugar de ir a hablar de flores y de Coca-Cola, haya uno de estos que empiece a hablar de huesos blancos en la arena. Sí. Bueno, oye, hemos hablado de tres asedios así interesantes. Tenemos muchos más, haremos más programas de esto. Y hablando de canciones de verano y cosas así ridículas, yo creo que ya podemos pasar a la parte de geopolítica con chicha. Hay que decir una cosa sobre esta sección. Vamos a hacer podcast dedicados a geopolítica con chicha. Es decir, nosotros vamos a hablar aquí levemente de cuatro cosas, cuatro noticias, pero muy brevemente y levemente, porque vamos a hacer podcast separadamente de esto, de la geopolítica. A colación de lo que hablamos en el anterior podcast, habéis visto que al final ha salido la presidenta de Cristina Kirchner de Argentina, ha salido con un fondo ahí con las Malvinas, con la bandera argentina superpuesta y tal, a decir que vamos a dar una oportunidad a la paz. Al final se demostró que era demagogia. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Finalmente es demagogia o habrá algo más? Difícil. Hugo, ¿qué opinas? Posiblemente populismo. Populismo, sí, tiene pinta. Yo creo que populismo. Lo que pasa es que, como hablábamos el jueves pasado, ¿cómo es posible que se esté haciendo populismo sin que el pueblo se entere? Es claro. Lo que a mí me escama un poco, ¿no? Claro, pero a mí también me da un poco de... Claro, yo pienso exactamente igual. Populismo, pero entonces, ¿qué sentido tiene no darle más cobertura mediática? Pero ha salido, han hecho esto calculadamente, sabiendo la reacción que iba a tener Inglaterra. Han mandado al buque más moderno que tenían los ingleses, lo han mandado ahí, y entonces, ¿cuándo ha llegado? Entonces ha llegado la Cristina y ha hecho la declaración pública esa. Y ha dicho que los va a denunciar a la ONU por militarizar, pero ha ocultado todo lo que ha ocurrido antes. ¿Y que ha ganado? Popularidad. Esto es una acción... La verdad es que los ingleses ahí han caído como Lelo. No sé cómo lo veis vosotros. No sé, ¿tú crees que se queda ahí? ¿Que ese es todo el alcance? Yo creo que se va a quedar ahí. Tal vez el objetivo no era tanto el pueblo argentino como los gobiernos de Sudamérica que lo han apoyado, hacer piña y eso, hacerse una figura en la ONU, como dices tú. No sé, yo veo que es mucho populismo, porque eso de la ONU, ¿a dónde va a ir realmente? En realidad no saben que no va a ir a ningún lado. Sí, prácticamente al final... van a legitimar todo eso los ingleses mandando el barco. Claro. Porque si al final los ingleses no mandan el barco, pues se queda como el Hugo Chávez cantando en su televisión, ¿no? Sí, básicamente. Esos discursos largos. ¿Ya? Pero si ya el inglés manda el barco, pues ya está legitimando toda la pataleta que tiene liada la Dionisia, sí, de la Pampa. Sí, pero y además es que como dice Rodrigo, el Correa está liando la parda con los medios de comunicación, el otro, el Chávez, está haciendo lo suyo, y esta pues también se quiere aporrear el pecho, y a decir, aquí estoy yo y soy tanto como vosotros, así, de la pandilla, a ver quién la hace más gorda, ¿no? Entonces vosotros lo que veis es que simplemente está buscando alcanzar más relevancia en medio de todos los que son ahí los que llevan la voz cantante en esa zona. Un poco eso y un poquito para el interior, porque esta mujer acaba de salir reelegida y yo creo que también debe tener problemas en su propio partido, porque se murió su marido y que era realmente era el que era fuerte dentro del partido. Entonces, si te fijas, está todas las últimas acciones que está haciendo esta mujer, es todo el rato asegurar su posición y reafirmarse, aumentar su popularidad, todo muy populista, es terrible. Bueno, pero todo este tipo de golpes de efecto populistas son muy comunes hoy en día, y sobre todo en culturas de semi, bueno, en culturas democráticas de habla hispana. Sí. De habla española, perdonadme, uf, lo que he dicho. Bueno, pues espero que os haya gustado. Antes de nada, quiero despedir el programa dando los premios. Bueno, nosotros hemos calificado por votación popular a que el crack de la semana es continúa por segunda semana siendo Esquetino. El dandy es Cristina Fernández de Kirchner, por motivos obvios, ahí mostrándose y gustándose. Al duro a Al-Assad de Siria, por motivos obvios también. Y el vaya día para Dilma Rousseff, que le crecen los enanos. Y bueno, y nada, pues os esperamos en el próximo podcast, que hablaremos de blindados y tendremos a Hugo, a Beramendi, a Ribelles y a David Nagan para ilustrarnos sobre ello. Y nada, recordaros también las cuentas de, bueno, Rodrigo no tiene Twitter, así que no voy a recordar nada de él, simplemente aparecerá aquí y nos la liará. Eso es, olvidadme. Nos la liará parda. Alex, lo mismo, hazte una cuenta de Twitter, hijo mío, que cómo te van a seguir si no. Nunca aspiré a ser popular. Y nada, pues nada, no te preocupes, ya nos ocupamos nosotros de ellos. Y nada, podéis seguir también. Yo he sido siempre más perseguidor que perseguido. Sí. Tenemos a Hugo en arroba Hugo A. Canete en Twitter y en delaguerra.net en la página web sobre historia militar. Y bueno, a mí me podéis encontrar en goyix/salduero y el guarida de goyix.com. Y nada, os podéis despedir ya. Ya os doy permiso, tenéis cuartelillo. Venga. Un venga. Saludo a todos, hasta la próxima. Venga, a saludar. Pues nada, buenas noches. Nos vemos el jueves que viene con Tankmen y con la gente de los blindados. Venga. Semper Fidelis. Sobre, compañeros. Nos vemos con los blindados. Venga, voy a blindarme entre sábanas. Chao.